Buenas noches, esto es Caminando Juntos, un viernes más. Gracias por estar ahí del otro lado, gracias por acompañarme en esto que es Caminando Juntos. Gracias por tus mensajes, gracias por tus oraciones, gracias. Dios te bendiga en esta tarde, noche. Te voy a pasar los teléfonos. Anótalo, es el 02322 1560 5485. 02322 1560 5485. Si tenés Radio Nestel, 642 asterisco 1169. 642 asterisco 1169. Y si no, los teléfonos de la radio, ¿sí? Me mandás mensajes al teléfono de la radio, al 428-109 o al 02322 1547 8179. Vamos a ver qué quiere hablar el Señor en este día. ¿Qué pensás? Vos, ahí que estás del otro lado, ¿o en qué momento será tu reunida o tu reunión con el Señor? ¿En qué momento? ¿Qué aprendiste en este tiempo? ¿Qué cuándo será? Vamos a ver, de eso se trata esto, ¿sí? Esto se llama el fin del siglo. El fin del siglo. Que obviamente no habla de 100 años, ¿eh? Vamos, acompáñame. Tomemos en este día algo concreto, actual y literal. ¿Sí? Le pregunto, ¿qué es un reino? ¿Será quizás un lugar geográfico? ¿Una especie o tal vez una especie de nube especial? ¿Preparada para que vayan a tocar el arpa? ¿Como en los dibujitos? ¿Todos los que se portaron bien? ¿O mejor de otra manera, como lo ve el mundo en general? Simplemente todos los que se mueren. Si esto, o si esto fuera así, el 80% de lo que dice la Biblia serían mentiras. Jesucristo habría ido a la cruz innecesariamente. El infierno sería una mentira más para asustar a los chicos que no comen bien. Y Dios, que mitad bueno y mitad tonto, terminaría salvando a todos los hombres, hagan lo que hagan en sus vidas aquí en la tierra. Esto es total y absolutamente descabellado, injusto, incoherente y totalmente antibíblico. Sin embargo, muchos, pero muchos autodenominados cristianos todavía piensan así. Y así lo creen, ¿eh? Y así lo creen. Lamentable, pero real. Un reino, o el reino, es una jurisdicción, un ámbito donde se posiciona un rey, que es el que manda, y un grupo de gente que se supone se subordina a ese rey. Acata todas sus directivas, obedece todos sus mandatos y cumple en obediencia todo lo que se le manda. La esencia misma del Evangelio de Jesucristo nos muestra que el reino, escuche bien, no es un lugar donde tenemos que esforzarnos en llegar. No es un lugar a donde te tenés que esforzar en llegar, sino que es un ámbito sobrenatural al que tenemos que estar dispuestos a recibir, mi hermano, a recibir. El reino de los cielos se ha acercado, fue lo que predicó Jesús. Fue su primera prédica, ¿eh? No el sermón del monte, ¿eh? Hizo aclaraciones, mostró ejemplos, deslizó promesas y enseñó comparaciones. Pero ninguna de ellas fue para fabricar doctrinas, sino para establecer su autoridad y su dominio, y para que todos supiésemos quién era él y qué representaba a él. Hoy, mucho pueblo de Dios no lo tiene muy claro todavía. Y esto es una realidad. No lo tienen claro. Agarra tu Biblia. Mateo 13, 31 al 32. 13, 31, 32. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Mateo 13, 31-32. Esta pequeña parábola encierra en toda su maravillosa profundidad un resumen casi exquisito de una de las facetas del reino de Dios. Parecería mentira que algunos eruditos o teólogos o estudiosos de la palabra entiendan que ya la interpretaron debidamente, que hayan escrito prestigiosos comentarios y que muchas escuelas teológicas adaptaron como libro de texto obligado y hasta hayan decidido que se debe enseñar eso, agregando de motus propio que ya no hay nada más por ver o escudriñar. ¿Será tan así? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Ellos, estos personajes, están negando la revelación fresca, la palabra profética de Dios para este tiempo. ¿Escuchó? Están negando la revelación fresca, la palabra profética de Dios para este tiempo. Lo que equivale a asegurar con un irreverente o una irreverente liviandad la inexistencia de algo que Dios tiene desde siempre y lo va a tener por siempre. Es su soberanía, mi hermano. Es soberano, mi Dios. Estas personas, que tal vez no se discute con buenas intenciones, pero que lamentablemente, sin querer tal vez, han hecho tanto mal al pueblo de Dios, o al Evangelio de Cristo, como usted quiera verlo, estructurando y encerrando la palabra de Dios a sus criterios personales, de los cuales hoy, están basadas la mayoría de las doctrinas que conocemos y nos rodean. Tu iglesia no es la excepción, ¿eh? Por ejemplo, algo que se les pasó por alto a estas personas es que en el libro de Proverbios 29:18, la palabra dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. Y esto no habla de alguna especie de premonición o adivinanza personal. Habla que si el pueblo no recibe palabra profética, revelación fresca, se muere. Se muere. Espiritual y físicamente también. Muchos hombres y mujeres han muerto. Los cementerios están llenos de sus cuerpos. Pero muchas iglesias hoy también han fallecido, han perecido, han muerto. Solo son bancos, púlpitos, ritos, tradiciones, programas, actividades, palabrería vacía de espíritu, llena de humanismo filosófico y experiencias de vida o consejos psicológicos. Tal vez nos duele aceptarlo. Tal vez te duela aceptarlo esto. Tal vez ni siquiera lo quieras ver. Pero esto es así, ¿eh? Esto es así. No le quepa ninguna duda. Mi hermano, volviendo a la parábola. El grano de mostaza, escuche bien, el grano de mostaza, y note que dice el grano y no un grano, no es lo mismo, ¿eh? El, no un. Es un símbolo, una tipología. Y esto no es una ocurrencia o un invento mío, ¿eh? Más adelante, la Biblia se lo va a decir a usted personalmente para que no le quede ninguna duda. Al menos conmigo. Soy solo el cartero, el mensajero en esta ocasión. Dice que el hombre, que en este caso representa al rey, o sea, Dios, lo siembra en su campo. En su campo. El campo es el mundo, en lo global, a nivel mundial. Conclusión. El mundo es de Dios, mi hermano. El mundo y todo lo que ves es de Dios, no de Satanás, como suponen y hasta predican algunos, ¿eh? Creo que sacando de ese, porque el príncipe de este siglo. Satanás es solamente un usurpador, que si todavía está donde está y nadie lo sacó a patadas, es porque los encargados de sembrar no siembran. O siembran buenos consejos, moralina, doctrinas sectoriales, razonamientos psicológicos o pensamientos carnales. Y no la palabra del reino. Y así, al usurpador, usted no lo puede echar, no lo puede expulsar. Dice esta parábola, en su segunda fase, que la semilla se transforma en la mayor de las hortalizas. Esto representa al grupo pequeño, a la congregación, a tu iglesia, al culto local. La hortaliza es la que está en la huerta particular, en la quintita personal, esa que se riega con la latita de unción que un determinado líder tiene para desarrollar su ministerio. Porque después, esta planta de mostaza, dice que se convierte en un árbol frondoso. Y esto sí que es claramente una alegoría, ya que sabemos que no existe tal cosa como un árbol de mostaza. La planta de mostaza es un arbusto, no un árbol, un arbusto. Porque después el Señor concluye señalando que vienen las aves del cielo. Mi hermano, cuando dice aves el Señor, olvídese de los pajaritos volando y el cielo azul, ¿eh? Ese que está acostumbrado a ver usted, lleno de nubes. No, ¿eh? Esas aves significa que son ángeles. Ángeles. Y dice que hacen nido, o sea, morada, habitación, sitio, lugar. En sus ramas. Por si no lo tiene claro todavía, el reino es una semilla de mostaza, que pasa por ser hortaliza y se termina en un árbol global. Esto es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Las ramas somos los miembros del reino, los que decidimos creer un día que definitivamente el reino de Dios se ha acercado. Y elegimos, por voluntad propia y al costo que se pueda tener, formar parte de ese reino. ¿Lo está entendiendo? ¿Lo está viendo? El verso 33 de Mateo 13 dice: otra parábola les dijo el Señor. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Escuchó quién escondió la levadura, no? La mujer que se menciona aquí, en esta parte de la parábola, es la iglesia. La iglesia, usted, yo, todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Las 3 medidas de harina son la base con la que fabricaban los panes, o sea, el alimento, lo cual es símbolo de la palabra de Dios. Pan es símbolo de alimento, y alimento es la palabra, mi hermano. En Génesis 18:6, vemos que Abraham le ordena a Sara elaborar alimento con esa receta. Esconder aquí es infiltrar, intercalar, disimular, para que ese alimento tenga nutrimiento, para que verdaderamente alimente y no se limite solamente a llenar la panza de quien lo consume. ¿Sí? Si usted se pasa toda una vida de creyente comiendo hamburguesa y sándwiches de fiambre, muchos nutrientes no va a poseer, ¿me entiende? Pero si de vez en cuando usted le intercala un plato de guiso o un puchero, ahí va a entender, perdón, va a empezar a alimentarse. En la predicación de la palabra, por otra parte de la iglesia, está muy bien que se hagan referencias históricas, sociales, políticas, económicas y, ¿por qué no?, hasta doctrinales, si se quiere. Pero, si el mensaje no tiene escondido en su contenido el resplandor de la gloria del reino de Dios, o sea, Cristo Jesús, eso que te están contando no pasa de ser un bonito discurso acerca de Dios. ¿Me entendió? Un discurso. ¿Verdad que lo entendió? Ah, y una cosa más, u otra cosa más. Por favor, mi hermano, por favor, deje ya de desconfiar de la levadura. Hay sectores que han llegado a prohibir su consumo por parte de la congregación, por considerarla pecaminosa. La levadura es solo un símbolo de algo que entra, leuda, y se queda con todo. Hay levadura para Dios y hay levadura para el diablo. Pero la levadura en sí misma es solo un elemento para utilizarse. Y no es ni mala ni buena, es solamente levadura. ¿Podremos leer la Biblia alguna vez sin anteojos legalistas? Por amor al Dios que predicamos. Imagínese esto. En algunas iglesias se acostumbra a tomar la Santa Cena un domingo a la mañana, ¿vio? Y resulta que en ese lugar se acostumbra a preparar los panes sin levadura, porque así lo entienden. Pero resulta que cuando termina todo, a la una del mediodía, cuando llegan a sus casas, se comen un buen asado o un choripán con un hermoso pan lleno de levadura. Versos 34 y 35 de Mateo 13. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábolas no le hablaba para que se cumpliese lo que dijo el profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. La parábola es el método que Jesús, para hablarles a sus contemporáneos o a sus vecinos, ¿escuchó? Era el método que usaba el Señor. Le pregunto, ¿por qué el Señor habrá elegido este método si sabía muy bien que toda esa gente intelectualmente era de muy escasa formación como para que pudieran descifrar ciertos códigos de aquel tiempo? ¿No hubiese sido mucho más sencillo decirle las cosas más claras, para que cada uno supiera cómo entender? Fíjese que ante cada enseñanza Jesús siempre dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Eso quiere decir que había muchos enfermos de sordera? ¿Estaba lleno de sordos ahí en Jerusalén? Desde ya que no. Él nunca se refirió al oído como uno de los cinco sentidos naturales del hombre. Él era sumo sacerdote fiel al orden de Melquisedec. Estaba parado sobre una tierra compartiendo y dialogando, vistiendo, comiendo y bebiendo, como sus paisanos, sujeto por su propia voluntad al sistema natural, pero fiel, absoluta y decididamente leal a la eternidad, su real y verdadero origen. Igual que debería estarlo la iglesia hoy, tener mentalidad de eternidad. Por lo tanto, la parábola eran las tres medidas de harina con el cual él, mi Señor, preparaba el alimento espiritual, pero escondido, como la levadura, ¿vio? Un mensaje claro del reino de Dios, que solo podía ser oído por aquellos que tenían sus oídos espirituales abiertos. Hoy, Sucede lo mismo con los que predican el auténtico Evangelio de Jesús. El Evangelio del reino que se acerca al hombre. De allí que cuando le dicen que lo que está predicando es demasiado profundo. O, a ver, ¿cómo es que decimos ahora? Demasiado espiritual, mi hermano, no sea demasiado espiritual. ¿No ve que no me entienden las ovejas? Y que para que le entiendan, usted tiene que hablar con más sencillez, ¿vio? O con más claridad. Mi hermano, por favor, reflexione. Reflexione en esto. A Jesús se lo dijeron antes, pero él siguió firme, conforme al mandato divino. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Salmo 78, del 1 al 3. Salmo 78, del 1 al 3. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. Salmo 78, 1, 3. Ahí en ese salmo dice esa parte que dice, inclinad vuestro oído. Implica una actitud literal con contenido filosófico. Imagínenselo un momento. ¿En qué condiciones físicas debería usted inclinar sus oídos? Entre otras cosas, para oír lo que tiene para decirle una persona que se encuentra en el aspecto que sea, en un nivel más bajo que el suyo. ¿Lo entiende? ¿Lo está entendiendo, verdad? Volvemos a Mateo. Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y el campo. Explícanos la parábola de la cizaña y el campo. Mateo 13:36. Primero, nadie tenía vergüenza en despedir a la gente cuando Jesús terminaba su mensaje. Nadie tenía vergüenza. No había ni cortesía, ni agasajos, ni relaciones públicas. No había empanada, no había choripán, no había piseta, no había jugo, no había gaseosa, no había té. Nadie pensaba en el ¿qué dirán? Ni en el ¿no se ofenderá? Ni tampoco en el que se vayan todos los hermanitos si lo desean. No, señor. No, señor. Terminó el mensaje, terminó el almuerzo espiritual y a otra cosa. Y a otra cosa mariposa. Si no tiene apuros, hermanito, la sigue en la vereda. Pero hágame el servicio antes de irse, ¿vio? Porque tengo que cerrar el templo. Jesús los despedía y otra cosa. Mañana será otro día. El alimento ya lo di hoy. También está el otro extremo. Lo que tienen programado, por ejemplo, hasta 2, 3 y 4 prédicas. Por ejemplo, un día domingo. Dios, ¿necesitará tantas prédicas para que lo entiendan? ¿O serán los hombres que necesitan predicar? Segundo, los discípulos sí que prestaban atención a su estatus, al qué dirán, y el concepto que pudieran tener de ellos. Jamás habrían pedido una explicación al Señor, como esa delante de la gente, ¿vio? Allí seguramente ellos ponían cara de sabiondos. Y capaz que le dijeran a alguno que se había quedado con la boca abierta, ¿has visto? ¿Te das cuenta ahora cómo es la cosa? ¡Despertate, dormido! Me lo imagino a Pedro, cruzadito de brazo con esa cara de seriote. Tercero, los discípulos de Jesús no tenían sus oídos espirituales muy afinados todavía. No lo tenían. Era la diferencia entre ellos y Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Cristo que cambió totalmente su vida. Tuvo un encuentro. Los discípulos convivieron con Jesús el hombre. No es lo mismo, ¿eh? No era lo mismo. Lo que Dios hizo poner en la Biblia de uno y de los otros, le muestra a usted la diferencia. Verso 37 de Mateo 13. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En primer lugar, aquí tiene usted muy claro y definido quién es el hombre que siembra la semilla de mostaza, ¿verdad? Cristo Jesús. No le quedan dudas. Y en segundo lugar, creo que vale la pena aclararle algo sobre el campo. Para el agricultor, el campo es una promesa de cosecha. La extensión del terreno donde siembra da la visión de una posible buena cosecha. Jesús nos dice, el campo es el mundo. El cuadro de imágenes que nos muestra Cristo señala el proceso de una evangelización en el ámbito mundial. Jesús nos dice, salgan y siembren. El campo puede ser fértil o no. Puede verse afectado por las sequías o tal vez no, es decir, por una gran necesidad espiritual. O por insectos. Estos son los opositores espirituales. Pero en cualquiera de los casos, el campo nos convoca a la obra. Nos convoca a la obra. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. ¿Oíste esa alabanza, no? Así también dice la palabra. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Verso 38. El campo es el mundo. Tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al campo, es lo mismo, mi hermano. La buena semilla son los hijos del reino. No dice los salvos, ¿eh? Dice los hijos del reino, ¿eh? Y la cizaña son los hijos del malo. Usted, tal vez lo sepa o lo sabe, la cizaña no es un yuyo o hierba seca, ¿vio? Que se distingue a simple vista. Como muchos, por error, suponen y hasta predican. Eso sería muy fácil de identificar y nadie podría confundirse. La cizaña es una semilla idéntica a la del trigo. Idéntica, escúcheme bien, es idéntica al trigo. Pero esta tiene un gusto amargo y además es tóxica, venenosa. Ahora, ¿cómo es que la cizaña va a parar ahí, junto a la buena semilla? ¿Cómo será? El verso 39 nos trae luz. El enemigo que la sembró es el diablo. Listo. La cizaña no aparece por casualidad, ¿eh? Alguien la tiene que sembrar, igual que la buena. Aquí le dice que con mediana claridad quien la siembra a la mala. A esa semilla en el campo para que se confunda y se mezcle con la buena. La siega es el fin del siglo. Y acá empezamos a entrar en el mensaje de lo cual te propuse al principio. La siega es el fin del siglo. No habla del final de la década del 90 o del 2100 de este siglo, ¿eh? Siglo, aquí es la palabra griega cosmos, cosmos. Y que significa sistema, sistema. Sigue el verso 39 y dice, y los segadores son los ángeles. Óigame bien, a usted no le ha sido entregada ninguna hoz, ¿eh? Ninguna guadaña, ninguna asadera. No es su responsabilidad eliminar la cizaña, ¿me oyó? Líder, pastor, no es su obligación eliminar la cizaña, ¿eh? Lo único que usted tiene que hacer es discernirla, es detectarla, para no contaminarse con ella, para no llevar amargura a su boca y para no correr riesgo con el veneno. Y vos que estás oyendo a tu pastor y a tu líder, para vos también es, ¿eh? Son los ángeles enviados de Dios los que habrán de dar cuenta de ella. Son los ángeles. Mire lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 14:15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Apocalipsis 14:15. Fíjese que en contra de la doctrina del arrebatamiento y la gran fuga, que es la misma que sigue predicando que Cristo viene hoy, esta noche, mañana. La palabra le está diciendo que el gran día del fin habrá de empezar con la siega de la cizaña, o sea, de los impíos. Y no con el arrebatamiento de la iglesia, como muchos predican, piensan y esperan. No quiero que se confunda, ¿eh? Ojo, ¿eh? Va a haber un arrebatamiento. Desde luego que va a haber un arrebatamiento. Pero no será antes de la siega de los malos. O los no píos. Mi hermano, no consolido, ni defiendo, ni invento, ni altero doctrinas. Solo estoy leyendo la Biblia. Mateo 13:40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será, o sea, significa igualito, de la misma manera, el fin de este siglo, de este sistema, del humanismo, de la perversidad, de la carnalidad incrédula y de los sistemas religiosos también. Primera de Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:11. Este pasaje le da más forma a lo dicho, a lo que te vengo diciendo. Le preavisa que mientras más firme y sólido le parezca que está, más cuidado tiene que tener. Mucho más cuidado. Es posible caerse en la gran siega por vivir de suposiciones doctrinales, morales, filosóficas o psicológicas, en lugar de hacer por lo que dice la palabra. ¿Sabe qué? Hoy hay muchos así. Pero si aún le quedan dudas, mire lo que sigue. Mire. Mateo 13:41. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles. En el fin del siglo, del sistema, del tiempo, en la siega final. Y recogerá de su reino. Bueno, ahora preste su atención a esto porque es clave. ¿Qué digo clave? Es re clave. No está diciendo que los ángeles van a recoger del campo, del mundo, o que van a recoger de afuera, de su templo, ¿eh? Dice que van a recoger de su reino, de su iglesia, de su cuerpo, es decir, de su membresía, de los que dicen ser sus hijos. A todos los que sirven de tropiezo. Por si le quedaba alguna duda, le explico. El mundo incrédulo, secular y pecador no es tropiezo para la iglesia. No, señor. No es tropiezo el mundo. El mundo sencillamente la ignora la iglesia. Nos ignora. No le da bolilla. No existimos para ellos. El mundo hace la suya. Muchos de los que están dentro de la iglesia, ya sean disfrazados, infiltrados, convencidos o acostumbrados, si pudieran serlo, también. Y aquí también entran los calientabanco, ungieres, que no sé de qué Biblia sacaron esta palabra, diáconos, ministros, músicos, cantantes, líderes, pastores, profetas y maestros, etcétera. Cualquiera que está influido para servir de tropiezo en los propósitos del reino de Dios. No habrá privilegio, dice todos del reino. Y a los que hacen iniquidad, queda claro, dentro del reino, dentro de la llamada iglesia o dentro del cuerpo de Cristo, hay gente que hace iniquidad. Eso se van primero. Te lo puedo asegurar, se van primero. No los buenos, No los justos, Y usted puede estar preguntándose, ¿y a dónde van? ¿A dónde van? El verso 42 se lo da. Y los echarán en el horno de fuego, y así será el lloro y el crujir de dientes. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Creo que no le pueden caber dudas que esto no es ningún arrebatamiento de la iglesia en gloria, sin mancha y sin arruga, ¿verdad? ¿Verdad que no, no? Pero, ¿y qué pasa con los que no son impíos? ¿Para dónde van? Ahora les sigo contando. Verso 43. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, mi hermano. Oiga. El justo se queda para resplandecer. Está muy claro. Para que los justos del reino resplandezcan, primero habrá que limpiar ese reino de toda presencia oscura o sucia, o distorsionada. La gran ciega llegará primero. Pasará una zaranda por la iglesia y los que queden, o sea, el remanente, ahora sí que deja de llamar a todo el mundo remanente, de Dios resplandecerá en gloria. Mire lo que encontramos en Daniel. Mire. Daniel 12:1-3. Daniel 12:1-3. En aquel tiempo, está hablando del fin del siglo, del sistema presente, el económico, el político y el religioso. Se levantará Miguel. Miguel es un arcángel, cabeza de los ángeles, encargado de la siega. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel está de nuestra parte, mi hermano. Está con nosotros. Y será tiempo de angustia. Parece que para la gran gloria falta todavía, ¿vio? Cual nunca fue desde que hubo gente. Hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado su pueblo. O sea, los justos resplandecerán y se quedarán. Los malos del reino serán cegados. Serán cegados. Todos los que se hayan escrito en el libro. Habla del registro de Dios, ¿vio? Del libro que tiene el Señor. No de la nómina de los miembros de una congregación local. Ahí pueden haber miles anotados. De los que son de corazón recto y agradan a Dios y están aprobados, no solamente usados por alguna circunstancia, aprobados. No de los que van todos los domingos o los días de culto a un templo. Hacen cosas, ejercen ritos y costumbres o dicen ser cristiano. Solo Dios lo sabe. Solo Dios escudriña los corazones. Pero es importante anunciarlo. Verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, los muertos, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, o sea, los justos, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud. Dice, los que enseñan la justicia, no doctrinas de cartel, ¿vio? Como prioridad total y absoluta, o teología vacía, moral y buenas costumbres. Justicia es la palabra revelada de Dios. Eso es justicia. Como las estrellas a perpetua eternidad. Pero, hermano, es que Daniel es Antiguo Testamento, ¿vio? Usted sabe. ¿Cómo sabemos que esto tiene que ver con el fin y no con algún juicio intermedio de Dios? Escuche bien, mi hermano, escuche. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y el libro hasta el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y el libro hasta el tiempo del fin. Juicios podrá haber muchos. Juicios por parte de Dios podrá haber muchos. Pero fin, hay uno solo mencionado. Ahora repasemos. El día del Señor, ese día tan glorioso, ese que vendrá como ladrón en la noche, ¿habrá de llevarse primero a todos los impíos que están dentro del reino? Dentro de la iglesia, a esos se llevará. Los que quedan y resplandece son los justos. Los justos. Esto está claro, ¿verdad? Los que se van primero son los impíos, los que son de trompiezo, los que están disfrazados, los lobos rapaces, Los que te venden una cosa y son otra. Pero entonces, mi hermano, el arrebatamiento es solamente una suposición, una ilusión, para nada, para nada. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que murieron, está hablando, para que no os entristezcáis como los otros, los incrédulos, que no tienen esperanza. Ellos no tienen esperanza, el mundo no tiene esperanza sin Cristo. No que creas solamente en Cristo, que lo tengas a Cristo en tu vida. Porque si creemos que Jesús murió, el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, está hablando de los que realmente creen, no de miembros eclesiásticos religiosos, masificado o en masa. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mi hermano, tenga calma, tenga calma. Después de todo va a haber un rescate, ¿vio? Pero, ¿de quién es y cuándo? ¿De quién es y cuándo? El verso 15 nos aclara un poco. Por lo cual, decimos esto es palabra del Señor. Por lo cual, decimos esto es palabra del Señor. Tenga cuidado, atención. Pablo va a decir algo que viene de Dios. Esto no es ocurrencia humana de un loquito llamado Pablo, Dice que es palabra del Señor. Y el Señor, cuando habla, lo hace desde un ámbito de eternidad. ¿Sí? No se dirige a un tiempo cronológico humano, sino a una condición, a un estado. No se trata de vivos y muertos físicos. Porque para Dios, la muerte física no existe. Así que no le tengas tanto miedo. Se trata de muertos o vivos espirituales. Porque Dios es espíritu y habla siempre de esa posición. Siempre de esa posición. Sigue el verso. Que nosotros que vivimos, o sea, los que hemos creído de verdad, los que le hemos abierto el corazón al Espíritu Santo para que venga a morar en nuestras vidas y le entregamos el Señorío de Cristo para gobernar todo acto en nuestras vidas. Que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Que habremos quedado de qué? No será de la gran ciega, ¿no? No será de la ciega. No precederemos a los que durmieron. El verso 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, esto quiere decir con autoridad divina, con voz de arcángel, que ya habrán finalizado con la gran ciega, y con trompeta de Dios, palabra profética, descenderá del cielo, Cristo vuelve, aleluya y gloria a Dios, aleluya y gloria a Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, no se entiende mucho, porque Pablo ya está remuerto. Pablo no vive. Esto es revelación profética a nivel global, para este tiempo. ¿Lo estás entendiendo? Dice, luego nosotros los que vivimos, está hablando en tiempo presente. Los que hayamos quedado, ¿los que hayamos quedado de qué? ¿Con vida será? Pablo, entonces no encaja aquí. Simple, lo que hayan quedado de la gran ciega. De la gran ciega, mi hermano. Los justos que resplandecen. Seremos arrebatados. El término arrebatados implica capturar, atrapar, quitar, tomar. Ejemplos en la Biblia: Enoc, Elías, Felipe después de bautizar al etíope, Pablo cuando visitó el tercer cielo. Y sigue la palabra, juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo. Con los muertos en Cristo. No cualquier muerto, En las nubes, y un día vamos a hablar de las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él en el cielo. ¿No te habrás creído que esas nubes son esas pomposas? Dice siempre la palabra. Siempre, definitivamente, hasta nunca, jamás. Eternidad, mi hermano, eternidad. Decididamente, usted no estaba equivocado. El arrebatamiento sucederá. No le mintieron. Lo único que va a tener que hacer ahora, va, si quiere, si no es obstinado y cerrado, es patear un poco esa doctrina basada en un solo versículo. Basada en un solo versículo. Y hacer lo que la Biblia dice que tiene que hacer. Seguir creyendo en eso, pero cambiando el mapa, el panorama, la visión y la mentalidad. Ya no más un rapto. ¿Cuántas veces escuchaste hablar de esta palabra a través de los púlpitos? Por cierto, esta palabra no se encuentra en la Biblia. Ni rapto, ni ujier. De gente que no puede con el diablo, ¿vio? O sea, ya no más un rapto de gente que no puede con el diablo, sino un arrebatamiento de una iglesia resplandeciente en gloria y victoria. Después que los ángeles arrasen con todos los impíos que hay en el reino, no fuera del reino, Le pregunto, ¿todavía tiene dudas sobre esto? Y por ahí sí, no es fácil, mi hermano, ¿vio? Es que no es fácil renovar nuestro entendimiento. A veces nos pasa. Como por ahí se nos pide en Romanos 12, ¿vio? Romanos 12, 2 dice que renovamos nuestro entendimiento. A ver, hermano, si todavía contradice lo que piensan los líderes donde yo me congrego. No se preocupe, mi hermano. Hay más escritura que confirma esta visión. Mire o escuche. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Mateo 24, 29, o sea, estos tiempos de angustia, ¿se acuerda? El sol, que puede ser hoy, mañana, pasado, eso puede ser cualquier momento. La iglesia, es más, está pasando por un tiempo de tribulación. La iglesia está en cautiverio. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Si no fuera, que me queda poco tiempo y por ahí me iría por las ramas, me pararía aquí a explicar por qué esta diferencia entre del cielo, de donde se caen las estrellas, a de los cielos conmovidos. Después, seguidamente, empieza a decirle qué va a pasar y cómo va a pasar. Mire, en el verso 30 de Mateo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Supongo que le queda claro que la iglesia no se va en derrota, sino en poder y en gran gloria. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con una doctrina que se llama dispensionalista, que habla de que Cristo va a venir como ladrón en la noche a llevarse a algunos y después va a venir otra vez. O sea que en vez de estar hablando de una segunda venida, está hablando de tres venidas. La que ya vino y dos más. Es muy confuso. Verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Después de la gran siega, cuando los justos resplandezca, de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Verso 31 de Mateo 24. Así será el gran día, mi hermano. Sí, Señor, así ha de ser. Así será ese día. Pero, ¿cuándo será ese día, hermano? Nadie lo sabe. Solo nos da más abajo una pequeña pista. Algunas pistas nos da. En el verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Sino solo mi Padre. Queda claro, ¿eh? Nadie lo sabe, solo el padre. Solo el padre. Pero tenemos una pista más. El verso 37 dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El mensaje, la pista, la levadura escondida acá dice: Como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Dice que Noé le anunciaba a todo el que quisiera oír lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Pero nadie lo escuchaba. Solo su familia, y con algunas reservas, ¿eh? Y con algunas reservas. Nadie le creía. En un marco de libertinaje y corrupción a gran escala, Noé no era más que un viejo loco hablando de delirios místicos, evangélicos si querés. Pregunto, ¿no andarán algunos así hoy por allí según los racionales o los cuerdos del Evangelio? Que si alguien hace algo fuera de sus costumbres, de sus doctrinas, lo tildan de confundido, rebelde o peor aún, hereje. ¿Qué más? No lo sé. Por lo menos, a todo esto tenemos algunas señales. Escuche. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, ¿quiénes comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento? ¿Los justos o los impíos? Los impíos, porque los justos estaban muy ocupados ayudando a Noé a preparar el arca. ¿Estás preparando tu arca vos? Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? ¿Los justos o los impíos? Los impíos. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A quiénes se llevó el diluvio? ¿A los justos o a los impíos? A los impíos. Los justos estaban dentro del arca que representa a Cristo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Listo. No busque más. La gran siega se llevará primero a los impíos, a los que sirven de tropiezo, para que los justos puedan resplandecer. Verso 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuál es cuál acá? Lo siento, mi hermano. ¿A usted no le enseñaron como a mí que esto era el arrebatamiento y que el que sería tomado era el justo y el que se quedaba sin saber qué había ocurrido era el impío? Se vive predicando esto en las iglesias hoy. Para asustarlo, ¿vio? ¿No se hacían bromas con esto cuando usted llevaba a un lugar y no encontraba a nadie? ¿No hacía el chiste ese de no habrá venido el arrebatamiento y yo me quedé? Bueno, si nunca hizo este tipo de bromas, le sugiero no lo empiece a hacer ahora, ¿eh? No lo haga. Mucho me temo que a la luz de la palabra y del contexto de lo que hemos visto en este trabajo del día de hoy, que todo esto del rapto, mal llamado, porque una cosa es que te rapten y otra cosa es que te arrebaten, es exactamente al revés. El primero que vuela, el primero que raja, el primero que se llevan, el primero que ciegan es el impío, el malo, el que está escondido, disfrazado. Y el que se queda para resplandecer es el justo, que posteriormente será arrebatado. ¿Lo puede ver ahora? Mi hermano, le pregunto, ¿lo puede ver ahora o es demasiado para usted porque va en contra de lo que le enseñaron por años? Sea humilde y sumiso a la palabra y busque revelación del Espíritu. Hay otra escritura en Lucas 17, 28 al 30, donde la pista son los días de Lot, además de los días de Noé. Ahí le dice que los impíos, no los justos, que se tomaron el olivo cuando los ángeles le avisaron lo que iba a hacer Dios. Comían, bebían y se divertían en varias orgías, hasta que llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos los impíos. ¿Qué quiero decir? O sea, ¿o qué quiere decir impíos? Quiere decir no espirituales. ¿Sí? No espirituales. No está hablando de pecadores incrédulos, que no tienen a Cristo. Y el Señor lo remata en el verso 30 de Lucas 17 con así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Dios te bendiga. Espero hayamos podido traerte un poco de luz a todo esto. Que el Señor te bendiga en este día. Que te quedes tranquilo si estás en sumisión al Espíritu y realmente te crees justo delante de la cruz del Calvario. Pues te quedarás para resplandecer. Pero aquel que es orgulloso y tiene su ministerio por encima de lo que Dios mismo es, se va a quedar. Aquel que ha hecho un ídolo de muchas cosas, se va a quedar. Dios te bendiga, esto fue Caminando Juntos. Si querés mandarme un mensaje o llamarme, hacelo 02-322-1560-5485. 02-322-1560-5485. Nextel 642 asterisco 1169. Nextel 642 asterisco 1169. Si tenés correo de email y me querés escribir a la página del programa, es caminandojuntoael@yahoo.com.ar. Todo minúscula, caminandojuntoael@yahoo.com.ar. Y si te interesó este estudio, si quieres solicitarme una copia, me mandas un mensajito, me llamás o algo, y te hago llegar una copia para tu bendición. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí, te espero el viernes que viene a las 8.